30 de agosto de 2019, el Chilumayají, la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, ha aprobado en la mayoría de los diputados el dictamen de Almauchabal Cabetti, como el presidente del Tribunal de Almayají, Lopjalachil, César Antonio Aguilar, 5 votos a favor, 4 a contra. Y así, el dictamen de Almauchabal o ratificar al magistrado, vale la diputada Tipán Rosa Díaz Lizama, tuvo una propuesta de Almauchabal, ley libertad. La Silvia López Escofié. Ya lo nunca le vas a cuyar el COP, le unojo chile junta de gobierno del Congreso, diputado y PRI Felipe Cervera Hernández, tuyala. Le no almas tan club, lo cuyar el que le tiene no molay le pleno, tiene Tribunal Superior de Justicia de Clumil, y si cuan malo me ya, cubete que le magistrado, ya lo ya le co, guajelu beital, cachablo ocupar, COP le cargo de magistrado, hech bey cuyuchul bejla de olar, le poder legislativo, chen cuchin holtic, guan ma.